venga el diablo en calor. Oh yeah. Amistad de oro molida, derrite mi alma cual sol. Tu amistad de oro molido, la blanquea cual clarasol. Es el rollo con que siempre me escupes, nena. Mi nombre es Daro Soberanes. El siguiente audio se titula Stars y esto es 360. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. Siempre que escucho Stars en la voz de Nina Simone, pienso en Rambo. Otros pensarán en alguna estrella de rock o de cine, pero yo pienso en Rambo, porque en alguna parte de la letra dice, estrellas van y vienen, rápido o lento, como la última luz del sol, un resplandor y todo lo que ves es gloria, pero tan solitaria, porque no hay nadie para compartir. Y sea en Charleville, en París o en Abisinia, Rambo fue una estrella. Y su genio rivalizaba con su crueldad y con su mofa insoportable. Más inmortal no puede parecernos alguien si no es el verlo en una pintura. Y hay una pintura única donde Rambo está. El cuadro se llama Un rincón de la mesa. A coin to tough. De 1872. En él, el enfant terrible posa junto a Verlaine y seis más. Albert Merat, un escritor que detestaba a Rambo y que tenía un lugar reservado en el cuadro, no quiso ni por asomo aparecer junto a este adolescente de ojos turquesa, porque era insoportablemente engreído y respetuoso y genio. En la pintura, su lugar fue suplantado por un ramo de flores. El de la voz imposible vivió y murió solo, porque no tenía tiempo para los demás, solamente para él y para sus actos. Que nadie comprendió a Rambo, por supuesto, salvo Isambard y tal vez de la EI. Rambo, una estrella, un star. André Gide lo llamó asno lúgubre, Gourmand, sapo pustuloso. Para Mallarmé fue una pubertad perversa, mientras que Breton y Aragón lo describieron como girasol que se cansa de esperar. La mejor definición para mí. Supo dijo de él que era un maravilloso golfo. Henry Miller dijo que fue la rebeldía encarnada, mientras que Jack Revier lo describió como un monstruo de pureza. No tardará alguien hoy en molestar a Rambo, sin leerlo, por supuesto, al descubrir parte de su vida y gruñir llamándolo burgués, golfo, negrero, esclavista y sodomita. Y no importa. Importante sería que estas personas se tomaran el tiempo de leer poemas rimbaudianos. Ya escucho al poeta responder a estas inculpaciones. Citémoslo. Era aquello tan frívolo como yo al decirles, te entiendo. Rimbaud, un star, como en la letra que canta Nina Simone, una estrella, sea en Charleville, en París o en Abisinia. Cita en el parque. Larisa estaba llorando, gimiendo a mares con un fervor que me perforaba la carne y no le creí. No me era falsa su historia, sino la mía. Me era ajena y a la vez tan fraterna. Habíamos tenido una relación vana en tiempos difíciles. Como cuando reposas con mucho tacto el barquito de papel sobre la piel del agua y sabes que en cualquier momento se va a hundir. Éramos una herida viva, demasiado viva en la agonía social, donde no importa quién cae, emigra o fallece, y tu vacío muerde al otro aferrándose a la tabla de náufrago, en medio de la nada. No hay nada, ni marcha atrás, y para adelante menos. Ningún lugar es el mejor, sin siquiera preguntártelo, estás vivo y te chingas. No hay de otra sopa. Vivo en el volantín del alcohol, torcido, porque a alguien le debes o nomás no te toca, aunque te pongas. En algún momento, después de toda esa inmundicia, sales a flote, contando los daños y esforzándote a respirar fuera de la basura, tratando de olvidar, creyendo en pesadillas que ya fueron y buscando extirpar de tu mente la ruina, borrar las imágenes que te persiguen como monstruos de la abstinencia. No hay rencor. Pero el dolor que te cuece el alma aún persiste en la superficie. La vida suele ser cruel, culera a grados agudos, sin miramiento. Y entonces de repente la ciudad es la película que ya viste y se repite. Estás sentado en una banca de las del jardín de San Pancho, exhibiéndote en la galería de la miseria, comiéndote un duro de harina que recogiste de alguno de los botes de basura. Levantas la vista y ahí está ella. Flaca como la parca, ojerosa y jodida como un cruento ojete de hígado de borracho. Guachas el temblor huesudo de su vaiza extendida, pide cacharpa, algodón para seguir en ese estado flotante de inser y muerte viva. La reconozco, pero quiero obstruir mi cerebro, quiero ser otro pájaro en otro parque, cualquier otro árbol torcido. Quisiera que ella no me recuerde. Se acerca a mí, no tengo ni un clavo para darle. Cierra su pétrea mano como una tenaza y maldice muda, acuchillándome con la mirada calcina. Mis ojos y los suyos se encuentran y nuestras almas se reconocen sin palabrear. En nosotros está ese otro que tanto nos hace falta. Gato, me pregunta con su voz cavernosa. Larry, le contesto haciéndole al pendejo. No te reconocía. Te ves bien, lo dice con sarcasmo y agrega, muerto o vivo. Pero te ves bien. Yo me escapé del albergue hace poco, me tenían secuestrada. No me daban de comer, no tenía ropa limpia, me bañaban a baldazos con agua fría y me castigaban constantemente. Había muchos demonios gritándome todo el tiempo que era una mala mujer, una mala madre, una mala hija. Un desperdicio, un pedazo de mierda. Mírame cómo estoy. ¿Tú te ves bien, vivo o muerto? Yo ya no soy bella, ni me parezco a ninguna dama, ni me siento mujer. Me madrearon los ojetes, me dejaron sin dientes. Ellos dicen que mi familia me tenía ahí porque los avergonzaba. Pero no era por eso. Ellos quieren quitarme mi casa, mi dinero, mis hijos. Porque yo no creo en Dios. Dios. Dios ha de ser otro borracho como tú, como yo. Gato, dime, ¿tú eres Dios? Yo estoy enferma, como ellos dicen. Y me aturdían de vida, aullando como fieras que mi familia no me quiere. No te quieren, no te quieren, no te quieren. Porque estás loca, demente, vieja loca, demente. Y todas las malditas noches, todas las malditas noches, mientras dormía, me rezaban un rosario y coreaban letanías de difuntos como si me velaran, porque querían que me muriera. Los malvados me amarraban porque querían que no saliera de ese sitio. Me torturaban y me obligaban a hacer cosas que yo no quería. Tuve que escapar, brincarme la barda, me rompí los huesos de la pierna izquierda. Ahora camino chueca. Me corté con los vidrios del muro y se me abrió la panza. Salté al campo. Todo estaba desierto. Era horrible. Caminé entre la oscuridad. Corrí, gateé, pero no morí. Pinches culeros. Salí a la carretera. Me dijeron que era Michoacán. Y una señora me trajo en su carro hasta Guadalajara. Y me dio dinero para el camión. Sé que me andan buscando y me quieren matar, pero no me van a encontrar. Estaba escuchando toda su historia y sabía que no me pertenecía. Que aquel espectro no era mío y sin embargo mi corazón tristeaba. La miraba con ahogo y me preguntaba, ¿qué fue de mí sin ti? ¿Qué fue de ti sin mí? Cero, no hay memory. De cuando nos separamos. Igual fue ayer. No sé cuándo nos perdimos. Sentó sus huesos junto a los míos y sacó de unas bolsas rebosantes de basuras objetos que parecían tesoros de otros tiempos, entre garras, papeles y cajitas pequeñas muy lindas. Abrió una de ellas y ahí estaba una joya. Era un anillo dorado con una piedra cristalina. Intentó sacarle brillo, ensalivándola y frotándola con las yemas de sus dedos en la tela de su chal. Luego le echaba vapor con su vaho, pero no brillaba más. Lo colocó en el cuenco de su mano derecha y me lo mostró con devoción. Sus ojos se reflejaban en el espejo brumoso del anillo. ¿Te gusta? Me preguntó. Está chido, le dije. Te lo regalo. Me quedé dudando y ella lo regresó a una de las cajitas. ¿Quieres un trago? Me dijo mientras sacaba de entre un chingo de cosas una pachita de mezcal a la micha y la abría. Tomé la botella y le di un trago. ¡Hasta el fondo! Me dijo y aleteaba su mano derecha sobre mi rostro mientras me miraba con ojos de agonía y era terrible. Lo empujé todo y me levanté para despedirme. ¡Gato! Me murmuró. Y esa voz se desquebrajó mientras desaparecía. Gato, no me olvides. Thank you. Amigos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 4 de septiembre del año 2020, el tiempo de la pandemia. Y estamos aquí colaborando con una cápsula en el programa 360 del señor Sergio Fong. Muchas gracias, Sergio, por permitirnos mandar esta cápsula. Saludos a Carlos en los controles. Y en este viernes, la señora adolescente que opina, pues va a opinar acerca de un compositor de música clásica que vivió más o menos entre 1866 y el principio del siglo XX, Erik Satie. Erik Satie es un compositor muy curado, es un compositor fuera de serie, de hecho fue considerado el niño terrible de la música clásica, y me encontré con unos nombres muy raros, como Gimnopedi, como Gnosiem, como piezas frías, como música para amueblar, como música canina, y yo decía, ¿qué es esto? Bueno, pues son los nombres que este compositor, que era un irreverente de verdad, le puso a sus piezas. Una de esas piezas es la Gipnopédie número 1, es creo la más famosa. Bueno, lo corté porque claro que ustedes pueden oír la pieza completa. El caso es que este compositor es realmente una persona muy interesante. Él vivió 59 años, que para el año de 1860 era una expectativa de vida muy, muy larga. No están muy de acuerdo y que murió, algunos dicen que murió de POC, otros dicen que murió de cirrosis. Es probable que haya sido alcohólico, algunas cosas que les voy a comentar aquí más bien se las voy a comentar porque yo las sospecho, no precisamente porque lo diga en las biografías o en las cosas que estudié para hacer la cápsula. París le llamaban la ciudad luz o la ciudad de las luces. Entonces estaba Montmartre a un lado del río Sena y Montparnasse del lado de enfrente, en la otra ribera del río. Muchos se conocían, eran amigos. Este conocía a Pablo Picasso, conocía a Debussy, se odiaba con varios, ¿no? Conocía pintores, escritores, escultores, bueno, eran de ahí, de esos barrios. Pero, ¿qué mejor que el mismo Erik Satie se presente en sus propias palabras, ¿no? Soy miope, de ojos claros, y los cubro con dos círculos vidriosos apoyados en mi generosa nariz, que emerge desde un cráneo piriforme, cuya fealdad oculto con un sombrero perenne. No sintonizo con las mujeres. Mi fealdad contribuye a que no se fijen en mí, pero no me afecta. No soy homosexual. Prefiero yacer conmigo mismo. Es menos costoso y menos molesto. Mido algo más que Henry, y los bajitos somos como los caniches. Ladramos y ladramos, pero nunca mordemos. Todos mis amigos son altos, menos Pablo, el pequeño español de mirada perforante. Con los poetas Marc, Jacob y Pierre Reverdy, con Pablo Gargallo, con los pintores Van Dongen y Modigliani, con todos bebo a gusto, y a pesar de mi pobreza, me alcanza para pagar alguna ronda, sobre todo cuando vienen las visitas. Cuando nos honra Heinrich Gertrude, Apollinaire o Braque. Son todos especiales. Nunca se habían juntado aquí tantas rarezas y caprichosas mentes. Mi padre no quería que fuera músico, y mi madre tampoco. Pero me escapé a París e ingresé en el conservatorio. Me echaron y ahora trabajo como pianista en varios cafés. El último, el Gato Negro, porque me da de comer y me dan de beber, y sobre todo porque no tengo piano. Nadie lo sabe. Mis piezas nacen en la almohada y luego las hago vivir y respirar aquí, entre el humo. Mi vida vulgar solo mejoró cuando se estrenó Parade, al que Dagliglievi, el genio, llamó el primer ballet cubista de la historia. Esta bestia consiguió reunir al músico más absurdo y fascinador del momento, que era yo, y a Picasso, el loco español. y el genio a la pura magia poética que ha tenido la literatura francesa en este siglo, Jean Cocteau. Todos estábamos ilusionados y estrenamos el 18 de mayo de 1917 en el Teatro Châtelet, pero Parade fue acogida tanto con aplausos como con insultos. Lo cierto es que a partir de aquí me convertí en famoso. Me puse de moda y confieso que nunca lo pasé tan mal. Todo el mundo me reconocía. Mi monasterio, mi cenobio, se había iluminado y yo no lo deseaba, porque cuando había luz no había respiración. Inspiración. Por eso decidí irme a vivir a Arcueil. Allí nadie me conocía, ni me importunaban, ni criticaban mi aspecto desaliñado. Y es que necesito el aire libre, porque desde que serví a la patria, me pita el pecho, toso, escupo sangre y me dan calenturas. Cada vez me cuesta más respirar. Miren, este hombre tiene su historia, ¿no? Sirvió a la patria, bueno, es un decir, ¿no? Se alistó en el ejército, pero como a los 2 meses, o sea, inventó una historia para poder largarse, porque claro que no le gustó al cabrón, pues ese güey era escritor de música, o sea, de música clásica. Ahora le decimos música clásica. Yo me pregunto, en 1860, 1910, ¿cómo le llamaban a esa música? No creo que le hayan llamado música clásica. Para nosotros es clásica porque vemos hacia el pasado. Pero ¿y ellos? ¿Cómo la llamarían, verdad? No sé si muchos movimientos culturales han tomado su nombre en retrospectiva, como el dadaísmo, el cubismo. No, no lo sé, pero sería interesante investigarlo. Bueno, pues Erik Satie, como les dije, es mayormente compositor de música clásica, pero también fue amigo de Ravel, sí, el del bolero de Ravel, y a todos esos güeyes, Debussy, sobre todo Debussy, que venía de sucediendo a Wagner, al cual Satie odiaba, digamos que después de Debussy, el que llegó a tomar su lugar más o menos fue Maurice Ravel. Maurice Ravel fue un escritor que era, digamos, vasco, de la vasca francesa, o sea, arribita de los Pirineos, del lado del Atlántico. Y Ravel sí era un personaje muy oscuro, pero a todos ellos les dieron honores. Por ejemplo, Debussy pues era el acá del rey, ¿no? El que hacía la música. Y Ravel, a Ravel le dieron honoris causa en no sé cuántas universidades y conservatorios y la chingada. Y le dieron la le iban a dar la Legión de Honor, pero la rechazó. Y Satie bromeó horrible con eso y dijo, Maurice rechaza la distinción de la Legión de Honor francesa, pero toda su música la acepta. Para esos comentarios solo se necesita ser muy perro. Y casi, casi, estoy segura que es un humor homosexual. Es un humor homosexual masculino. Porque pues, eran muy perros, ¿no? Además eran unos chingones, o sea, se imaginaban el mundo de otras maneras, ¿no? Así que pues a todos les dieron algo menos a Satie, porque Satie pues era un cabrón, ¿no? Les daban dinero, tenían mecenas, patrocinaban sus causas y pues todo estaba chido, pero a él no le dieron nada. Él era considerado por sus maestros del conservatorio como un falto de talento. De hecho, él entró a los 40 años al conservatorio de París. Claro, lo corrieron, ¿no? Y entre que lo corrieron, se metió al ejército, ahí fue cuando se salió, y luego se puso a trabajar como pianista de un burdel, como dice Joaquín Sabina, ¿no? Pianista de un burdel. Pero, pues, ¿en qué burdel, no? Porque resulta que Montmartre, que es el Monte Marte, era la colonia pobre donde se iban a vivir, pues, muchos, en esa época, entre a finales de 1800 y principios de 1900, a donde se iban a vivir los artistas que hicieron que París fuera considerado como un polo de cultura mundial. Yo creo que más que nada Satie era pobre, se quedó sin mamá, muy niño, y él escribía música de cabaret porque, pues, suponemos que tenía la mala costumbre de comer, y por eso trabajaba en el vodevil, ¿no? Y pues ahí vivía, en el Montmartre, enfrente de Montparnasse, a los lados del río Sena, escribiendo sus gymnopédies, sus nociens. Él es precursor de la música minimalista y, bueno, fue un compositor impresionista. Fue también precursor del teatro del absurdo. Y hay por ahí un virtuoso, Milhaud, que dice que dentro de su obra musical Satie ya había profetizado el mayor movimiento de la música clásica que aparecería en los siguientes 50 años, ¿eh? O sea, poca cosa no era este cabrón. Era un desmadre, pero no era poca cosa. Satie fue el músico de los Rosacruces. Los Rosacruces nacieron en Francia. Con el tiempo se hartó de los Rosacruces. Bueno, lo nombraron maestro de capilla y ya saben, ¿no? Pero con el tiempo se hartó de los Rosacruces y se fue a fundar su propia iglesia. La iglesia se llamó Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur. No entendieron nada, ¿verdad? Yo tampoco. Es Iglesia Metropolitana del Arte de Cristo Guía. Y él era el único en su iglesia, ¿no? Entonces, él fue el único miembro de su iglesia. Yo siento que eran más bien como él y otros, como mentes más universales, ¿no? Hay un pintor de todos esos, que decía que Satie era el único músico con ojos. Y eso es muy significativo si nos ponemos a pensar que, pues, los pintores tienen una gran educación visual. Entonces Satie no nada más componía, sino también supongo que criticaba los cuadros de sus amigos. Él, como les dije, también escribía y publicó algunas cosas en la revista Vanity Fair. Sí, en la revista gringa, en Vanity Fair. También, no es un secreto ahora, cuando él vivía nadie sabía que no tenía piano, pero él se hizo una maqueta de un piano. Y con un pedazo de madera, talló las teclas. Entonces, ahí ponía los dedos cuando se estaba imaginando las obras que componía. Y claro, dan ganas de llorar. Cuando te das cuenta que las cosas nacen en la imaginación primero. Luego él hacía la mímica con sus dedos. Y pues luego las escribía. También la forma de escribir sus partituras era muy particular porque ponía esas piezas y les ponía esos nombres tan raros. Por ejemplo, se sabe que componía piezas muy cortas porque él decía que no había que quitarle al escucha más tiempo del necesario. Contrario a Wagner, por ejemplo, al cual odiaba, algunas de esas piezas se las regalaba, se las componía y se las dedicaba a su perro el día de su cumpleaños, no del perro o de los perros, ¿no? También ponía al margen muchas notas, a veces contaba chistes, más que nada daba indicaciones a los que iban a interpretar las piezas de cómo se debía ejecutar alguna nota, ¿no? Ponía con poca pasión, fríamente, con mucha pasión, pero luego se iba, ¿no? Poniendo cosas al pie Y cuando ya se daba cuenta que había escrito demasiado en el espacio entre las partituras, se aseguraba de poner una nota al final que dijera más o menos esto, se los voy a leer. Dice, a cualquiera, prohibido leer en voz alta el texto durante el transcurso de la ejecución musical. Todo incumplimiento de esta observación levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. Esto escribía, claro, lo escribía porque sabía que se había ido de la lengua con sus anotaciones y no quería que lo agarraran, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues, digo, hay muchas cosas que decir respecto a un personaje como Erik Satie. No se sabe más que de una relación que tuvo con una mujer que se llamaba Susan Baladon. Ella era pintora, le hizo un retrato. Tuvo un hijo, Maurice Urrien o Ulrin, algo así. Que, por cierto, se comenta que fue uno de los pocos artistas famosos que nacieron en Montmartre. Pero es chistoso porque fue la única vez que se sabe que se relacionó con una mujer. Sus compas eran homosexuales, ¿no? El del bolero de Ravel se cree que se acostaba con su mamá, ¿no? O también se cree que, bueno, se creen tantas cosas, ¿no? Al final de la vida de Erik Satie, él vivió 27 años en un cuarto pobre de otra ciudad, a la que se fue porque dice que estaba harto de... Había como 10 kilómetros del centro de París a donde él normalmente vivía y decían que lo hacía a pie porque le tenía terror a los tranvías. O sea, lo más seguro es que no haya tenido un puto peso, un puto franco para irse, ¿no?, a su casa. Es enternecedora la vida de, para mí, y espero, no sé si haga eco en alguno de ustedes, la vida de algunos personajes que dedican su pasión a algo. Al final, cuando alguien entró a su cuarto, ya después cuando lo enterraron, sus amigos entraron a esa habitación y encontraron pues la maqueta del piano, así grasienta, de poner los dedos ahí. Encontraron como 100 paraguas, muchos sin usar. Encontraron 7 trajes de terciopelo, de un periodo al que él probablemente llamó el periodo del caballero de terciopelo. Y también una cosa muy extraña que él hacía. Él se imaginaba castillos de materiales muy extraños, por ejemplo, de plomo, de hierro. De repente me vino a la mente el Palacio de Hierro, ¿no? Entonces él los dibujaba en fichas y los guardaba muy cuidadosamente en un gavetero en ese cuarto, en el cuarto prohibido, pero de vez en cuando parece ser que publicaba en un periódico la venta de esas propiedades. Y era ficticio, ¿no? No había tales edificios más que en un dibujo. Pues eso es todo, amigos. La verdad es que me encanta ver la vida de personas famosas. Cuando voy a la rueda y veo a los personajes que se juntan ahí, de repente me imagino, ¿no?, que tal vez no sean una bola de haraganes, como alguien dice por ahí. Con perdón, amigos. Saludos a todos, sino más bien artistas de esta vida, de la cual nadie puede ser artífice más que uno mismo. Les envío un gran abrazo, un beso, esta señora adolescente que opina, los espera en la próxima cápsula, y pues muchas gracias por escuchar, que sigan disfrutando de la vida. Oh, aconseja que escoja lo mejor. Y si no te das cuenta, eres la peor opción. Yo vivo con los signos de estos tiempos. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Mi nombre es Anita Salazar Beltrán y les dejo este bello poema de Walt Whitman que he encontrado hace algunos años y lo volví a leer hace poco y la verdad me encanta. Espero que ustedes lo disfruten tanto como lo hago yo. Érase un niño que se lanzaba a la aventura y en el primer objeto que encontraba y admiraba con asombro, piedad, amor o temor, en ese objeto se convertía. Y ese objeto se hacía parte de su día durante años o largos ciclos de años. Me encanta ese poema y este poeta es muy bueno desde mi punto de vista. Tiene otros poemas, la verdad, fascinantes que luego les compartiré. Y bueno, pues sigamos lanzándonos a la aventura de la vida todos los días, como este niño del poema de Walt Whitman. Les mando un fuerte abrazo. Adiós. Hola, saludos a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Mi nombre es Anita Salazar Beltrán y les quiero compartir este bello poema que yo escribí. Lo titulé Tristeza. Hoy abracé a mi tristeza, solo acepté su presencia. Sentía un enorme nudo en la garganta. Dolía. Tenía un dolor que me oprimía. A veces duele la vida. Los recuerdos de un pasado. Los roces con las personas que amamos. Las expectativas no cumplidas. Realidades asumidas. Lecciones aprendidas. Sin embargo, sé que todo se renueva cada día. Se construye desde las cenizas, con ese compás de una melodía. Entre las flores también hay espinas. Les dejo otro poema que también yo he escrito y espero que les guste, porque yo lo disfruto mucho al compartirlo con ustedes. Hoy decidí danzar con mi sombra, dejar de huir y conocerla. Solo observar que es parte de mí. Y a pesar de que me sigue a todas partes, no pasa nada. Incluso el viento juega con ella. Así como mueve mi pelo y acaricia mis mejillas. También siento el sol que me ilumina cada momento. Mis pies descalzos se conectan con la tierra. Me dicen que tengo la dicha de estar con vida, de seguir avanzando a mi ritmo, paso a paso, en esta aventura, y de descubrirme en mi andar día a día. Les dejo un fuerte abrazo, sigan disfrutando del programa y de la vida. Adiós. No sé a quién chingado se le ocurrió hacer un aljibe arriba de la pinche bóveda. Solo sirve para ver cómo se ahogan las cabronas ratas. Los gatos del barrio ya ni se ocupan en seguirlas. Están viejos, cansados y sin dientes. Ahogadas, son más blanditas. Dibujando grietas luminosas sobre terciopelo negro. Voy cayendo lentamente al lugar donde estoy y no soy. Del lado oscuro de mis párpados, voy buscando un héroe que rompa los huesos de la calle y vomite mis miedos. Los héroes no tienen miedo. Yo sí. Ya no duermo sobre el cruar de sapos y la idea de morir me asusta. No te bebas la luz de la luna que esta noche me quiero emborrachar. sé a quién chingado se le ocurrió hacer un aljibe arriba de la pinche bóveda. Solo sirve para ver cómo la vida se escurre por las grietas del alcohol. Yo no sé. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.